Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. Yamule, mahue. Yamule, mahue. Para que ya tengo Salsera. Yo vi cuando se marchó Juana María la guarapera. Oye, sus ojos brotaban llanto que iban rociando la carretera. Tiene el vientre tan crecido que ya no cabe en su pollera. Su alma. alma destrozada. Teresa, ven.